todo mi gusto. Va a estar buena. Esto fue confirmado directamente por Madonna a través de sus redes sociales oficiales, donde publicó un mensaje bien emocionante nombrando a Sabrina Carpenter. Y además le ha ido muy bien con la otra canción que ya lanzó. La nueva, que se llama I Feel So Free, porque llegó a número uno en diferentes listas de una vez, así en el Dance Digital Song Sales, también está en el Hot Dance Pop Songs, en el Dance Mix Show Airplay, y obviamente pues se ve grandes números con el lanzamiento también de su nuevo trabajo discográfico. Por ahora, pues si usted no lo ha oído, póngale atención, porque para mí, siento yo, rinde un homenaje a I Feel Love de Donna Summer. A ver. La canción se llama I Feel So Free. Ustedes me dicen, es lo nuevo de Madonna. Mira, me tiene en loop esta canción. Es muy linda porque habla de dejar las cosas materiales a un lado y simplemente I Need Your Love. Está tan bien hecha. Ryan Tedder. Ahí está su mano mágica. One Republic, la canción es Need Your Love. El piano me parece bello, como mete ahí. Aquí. Es hermosa. Sí, mil veces sí. Bueno, vamos a hablar de cositas varias de Spotify y su nueva alianza. Te pregunto, ¿tú tienes playlist para hacer ejercicio? No armadas por mí. Pero si busco en Spotify workout, ejercicio, okay, train, y ahí salen cositas. Bueno, pues resulta que Spotify está dando un gran salto al fitness porque se han asociado con Peloton para ofrecer a los usuarios de pago acceso a más de 1,400 clases de entrenamiento bajo demanda de instructores de Peloton. Ay, dentro de la aplicación. Sí. Entonces, las clases van a incluir carreras al aire libre, fuerza, cardio, yoga y meditación. No incluirá entrenamiento en la bicicleta, obviamente de ellos, no. La función se va a lanzar esta semana, incluirá contenido en inglés, alemán y español. ¿Será que ya está? Sí. A ver. Decían que a comienzos de esta semana, así que si quiere revisar, está bien este movimiento. Llega en un momento en que Spotify ya ha visto un interés creciente entre su base de usuarios en el fitness. Ya la encontraste. Ya. La plataforma incluye más de 150 millones de listas de reproducción de fitness activo para que los usuarios las escuchen mientras hacen ejercicio, así como lo hace Cats. Y simplemente le sale. Y pues ya decidieron hacerse, pues, toca así, socios que ganen cada uno por su lado. Así que sí, los contenidos que más se buscan en estos momentos pueden ser de salud, bienestar, está compuesto por videos y audio de mediación, yoga, entrenamientos de fuerza realizados por creadores externos. Todo esto ha crecido un 30% este año, así que es un paso más y seguramente los dos van a salir ganando. Oye, está bueno, hay rutinas de 5, 10, 20, 30, 40 minutos. Y también va a tener videos. Sí, tú puedes ver al entrenador pues guiándote en todo, está muy chévere. Si usted está llegando y dice, ay, ¿puedo yo que soy usuario gratuito ir? No. No, tiene que ser pago y ustedes buscan Peloton y ahí les sale la opción de fitness y ahí ya entran. Sí, ya está disponible. Por ahora, como sigue lloviendo, vamos a manifestar que escampe con No Rain de Blind Melon. Arcade Fire, que estuvo ya hasta varias veces en nuestro país, uno de los shows más lindos que uno puede ver. Acá los teníamos con Everything Now y nos vamos ahora con un artista que nuevamente vuelve a hacer noticia diariamente porque lo sabe hacer muy bien. Ayer fue porque está tomando medidas para evitar que la inteligencia artificial la use. Sí. Es Taylor Swift. Resulta que a ella la vimos hablando con Somber en unos premios que creo que fueron los iHeartRadio. Sí. Y hay como foticos de ellos compartiendo, pues ella ya salió a hablar y a decir en una reciente entrevista para declarar públicamente su admiración por el compositor y artista. Ella pues es muy conocida por sus temas de composición lírica. Uh-huh. Incluso hay clases en universidades como Harvard para entender un poco este fenómeno de Taylor Swift. Y pues ella no escatimó en elogios al referirse a la profundidad emocional que caracteriza que caracteriza así a Sunbird, que es este artista que ustedes aquí han escuchado con Undressed, con 12 to 12, más recientemente con Home Wrecker, y dice: soy una gran fan de Sunbird, de su forma de escribir canciones. Sus letras son intensamente confesionales y destacó especialmente su honestidad brutal. No quiero que el hijo de otro hombre tenga los ojos de la chica que no puedo olvidar. Dice que es una de las frases que más le gustan de sus canciones. Y pues dice que además quiere resaltar mucho la importancia de la vulnerabilidad en la figura de un artista masculino. Okay, que a veces es tan difícil de encontrar. Ella dice que la capacidad de Sunbird para expresar sentimientos sin filtros es un avance crucial para la normalización de la vulnerabilidad en el arte, sobre todo cuando viene de un hombre. Tener a un artista masculino diciendo cosas así es realmente bueno, sobre todo para que las mujeres también puedan decir ese tipo de cosas sin ser señaladas, porque a ella la han criticado mucho. Porque se basa en relaciones que ha tenido para escribir canciones, sí. Siempre le hacen ese tipo de comentarios, pero en realidad hay muchos hombres que también lo hacen, Bruno Mars, Ed Sheeran, pues el amor es una inspiración también. Y las tusas también, pues es como las más grandes realmente. Ahora, también es noticia por otra cosa, Dayana. Yes. Imagínate que el acusado de planear el atentado en el concierto de Taylor Swift ya fue declarado culpable. Ah, bien. Esto fue en Viena para 2024. ¿Y qué pasa? Que arrestaron a un hombre identificado como Baron A, de 21 años. Él aceptó ya su responsabilidad en el plan contra el evento, según han informado de diversos medios de comunicación. Y pues este fue un atentado frustrado a último momento que obligó a cancelar 3 conciertos de la gira The Eras Tour en la capital austríaca, que esperaba unos 195,000 personas, poquito, más o menos. Él reconoció su participación en este plan, dijo: me declaro culpable en parte, se lo afirmó al juez, y cuando le preguntaron por los cargos relacionados, respondió sí. Ah, bueno. Así que está enfrentando cargos por delitos de terrorismo. Qué increíble eso. Pertenecía a una organización terrorista y que hacía amenazas peligrosas. La pena puede alcanzar hasta 20 años de prisión. Y que pague. Sin embargo, sí rechaza estar como vinculado a otras acusaciones de un plan paralelo que se estaban llevando a cabo para Medio Oriente. Dice: no, lo de Taylor Swift, sí fui yo. Ya el resto de cosas no me metan en ese sancocho mediático, pero bueno. Qué bien está que lo hayan bien, agarrado. Que pague, que tiene que ser. Aquí está Tay Tay con esto que se llama Cruel Summer en 103.9. Miren, nos abrazamos todos. Hoy es jueves. Diría, no, ¿cómo así? Hoy es miércoles. Sí, hoy es miércoles, pero mañana es... Con cara de jueves. Exacto, porque el viernes es festivo, por si no lo sabía, y le comentamos el temita ahí, no, normal. Oye. Señora. Aprovechando que es festivo. Sí. Te tengo una propuesta indecente. Me encanta. Pero muy decente al mismo tiempo. Ok. ¿Y es? Porque estaba pensando si nos podríamos escapar, meter una voladita, digo yo, por ejemplo, a Lagomar Compensar con toda la familia. Estoy ahí, pero necesito que tú me prometas que puedes llevar a Polar, porque lo necesito de compañero de viaje. No, es que yo antes de viajar ya reviso cositas y allá es pet friendly, así que la va a pasar buenísimo. Bueno, entonces cuenta, ¿qué hay para hacer? Bueno. Te propongo entonces, señora, vamos a piscina. Listo, sí. Después nos lanzamos por los toboganes. Vamos ya. ¿Playita? Sí. ¿Lago? Está bien. ¿Muelle? Ajá. Lo que más nos gusta, comida buffet. Sí. Y sobre todo lo que necesitamos, Dayana, descanso de verdad. No, entonces ya mira acá, mira, me traje la maleta. Entonces voy a llamar ya mismo al Hotel Lagomar de Compensar, que queda en el Peñón Girardot, para tener algo de naturaleza y planes para todos, hasta para Polar, para la mascota. Así que reserva ya en la nueva web turismo.compensar.com, vigilado super subsidio. Llega YouTube con Magnificent a la X. Discográfico que se aproxima, el álbum es Beach, y ayer estábamos escuchando y dice mucho esa palabra todo el tiempo. Sí, en varias canciones la menciona. Ayer pusimos About Dumb Time. Exactamente. Esta es la pregunta del día en Mañanas X. Era Lizzo. sonando y su álbum se va a llamar así. Ya dijo que pues iba a ser un álbum. Lo que nos llamó la atención con Cata es que cuando nació la idea del álbum tenía un nombre todo romántico, como el amor eterno, y ahora se fue por otro lado. No, pues no, señores. ¿Qué le pasó durante esta época? Pero bueno, ahí la vamos a tener. Bueno, señor, estamos hablando del próximo concierto al que van a ir. Diana Rodríguez dice que si hay algún alma caritativa, si está el ARMY por ahí presente, si está alguna marca, tiene que saber que la verdadera influencer de BTS en esta emisora es Diana Rodríguez. Tengo el álbum de ellos que salió en el 2019 en caja de lujo. Te lo tengo que traer, yo quedé de traértelo. Una tienes también a B. Chiquitico. Chiquito. En Funko. Sí, precioso. Muy pequeñito, sí. Entonces, ese sería el próximo. Mira, Diana. De ustedes de depende. Catalina está fallando. Es la última hora. De ustedes depende. Ustedes depende que yo pueda cumplir mi sueño de ver a BTS. No, mentira. No los quiero comprometer, pero sí. Es mentira. Es que, pues, si se les enreda una boletica. ¿Yo quién soy para decir que no? Exacto. Uh-huh. Entonces, te voy a leer, oyentes. Sí. Están diciendo la gran mayoría BTS. Espero que todos los que pusieron es porque lograron conseguir su entrada. Sí, muy bien, perfecto. También dice, a ver, se llama, no sé cómo se llama, Smile. No está bien. Dice en su usuario y en su nombre. Rica Arena. ¡Sacúdelo! Que tiene arena. Gran fiesta. Acá en esta nación, menos Alejandro, pero sé que Uri y el resto defendemos el merengue. ¿Alejo no le gusta el merengue? No. Ay, no está vivo. No, ni la salsa. Ah. En cambio, Uri es caleño. Es merenguero y le gusta el merengue. Le gusta más el merengue que la salsa. Toca ponerlo a prueba en baile a ver cómo le va. Yo creo que todos somos tan malos. No, señora. Ah, no, tú eres buena. Yo te he visto bailar. Señora. Y baja y todo y hace cosas raras y le baila a uno y uno, ay, Catalina. Tú también bailas bien, no te hagas. Pero la música electrónica. No, es cierto, te he visto bailando otras cosas. Bueno, ella también dice que va a ir a ver a La 33. Salsita merengue, seguramente va a estar muy bueno. Uh-huh. También nos dice Sandra, Guns N' Roses. Ah, bueno, perfecto. Ed Suárez, Natalia Lafourcade. Bien. Y dice André, dice también, es que hay varios que nombran, Lina, también Ethan, también Evelyn. ¿Qué Gorillaz? Noviembre. Oh, 17. Y mírame esto. Va a estar bueno. Sí. Ellos no defraudan. Eso.